Un lagartijo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, giró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Un lagartijo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, giró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Un lagartijo se metió en la cueva, ah, ah, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¡Mira cómo toca el piano, piano, piano! Ya se me ocurrió. Vamos a hacerle una trampa al lagartijo. ¿Ustedes me ayudan? Ok, vamos a hacerle una trampa. Esto es lo que vamos a hacer. Nos vamos a esconder detrás de los asientitos, ¿ok? Y los que están enfrente se tapan los ojitos así, para que el lagartijo crea que aquí no hay nadie. Y cuando el lagartijo crea que aquí no hay nadie, va a salir con mi espejito así. Y yo, que voy a estar escondido allá atrás, voy a salir y lo voy a atrapar. ¿Me ayudan? ¿Se van a esconder detrás de los asientos? Vamos a escondernos, todo el mundo escondidito, escondidito. Métanse, métanse, métanse, métanse. Y los que están enfrente, se tapan los ojitos así. Es perfecto, así, sí. Todo el mundo escondidito, escondidito. Perfecto, aquí parece que no hay nadie. Yo también me voy a esconder. Por ahí también. Ok, yo también me voy a esconder. ¿Dónde me escondo yo? Aquí. Shh. Ahora sí. Ahora sí, no hay nadie por aquí. Míralo, por ahí viene. Shh. Escondidito. ¡Ajá! ¡Mira, garantijo! No te puedes escapar ahora. ¡Lo atrapamos! ¡Un aplauso, por favor! ¿Lo quieren ver bailando? ¡Perfecto! Vamos a ver cómo baila. ¡Música, maestro! Un lagartijo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un lagartijo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Lagartijo, te quiero ver bailando, ¿ok? Vamos a ver cómo baila. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Ajá. Vueltita, vueltita, vueltita, vueltita, vamos a ver. Se terminó. ¡Aplauso al lagartijo! Oye, lagartijo, te botaste aquí, ¿ah? ¿Eh?